7 de la tarde con 4 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando la charla y la meditación de encuentros existenciales. Y bueno, para los que son nuevos, estamos transmitiendo en vivo el cuarto episodio o podcast o grabación o charla de este año. Y bueno, hoy al abrir el libro de Un Curso de Milagros, que en eso están basadas las charlas de encuentros existenciales por el momento, pues al abrirlo nos envió al capítulo 17, el perdón y la relación santa. Y nos envió al apartado número 8, que se titula Las condiciones de la paz. Entonces, la dinámica es leerles el primero y segundo párrafo y ya después agrego mi comentario y después hacemos una meditación. Y bueno, pues aquí tenemos invitados y también a mi perrita, así que es la que van a estar escuchando ahí sus pasos y sus meditaciones más adelante. Y bueno, con esto vamos a dar inicio. Si pueden hacer una inhalación y exhalación al ritmo que ustedes puedan. Apartado 8, las condiciones de la paz. El instante santo no es más que un caso especial, un ejemplo extremo de lo que toda situación debería ser. El significado que el propósito del Espíritu Santo le ha dado al instante santo, se le da también a toda situación. El instante santo suscita la misma suspensión de falta de fe, que se rechaza y que no se utiliza para que la fe pueda responder a la llamada de la verdad. El instante santo es el ejemplo supremo, la demostración clara e inequívoca del significado de toda relación y de toda situación cuando se ven como un todo. La fe ha aceptado todos los aspectos de la situación y la falta de fe no ha impuesto el que nada se vea excluido de ella. Es una situación de perfecta paz debido a simplemente a que la has dejado ser lo que es. Esta simple cortesía es todo lo que el Espíritu Santo te pide. Que dejes que la verdad sea lo que es. No intervengas, no la ataques, ni interrumpas su llegada. Deja que envuelva cada situación y que te brinde paz. Ni siquiera se te pide que tengas fe, pues la verdad no pide nada. Déjala entrar y ella invocará la fe que necesitas para gozar de paz y se asegurará de que dispongas de ella. Pero no te alces contra ella, pues no puede hacer acto de presencia si no te opones a ella. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos de las condiciones de la paz. Nos dice que al principio que el instante santo no es más que un caso especial, un ejemplo extremo de lo que toda situación debería de ser. Cuando nosotros no estamos viviendo un instante santo, es porque sentimos que no tenemos fe o porque no la estamos viviendo en completa plenitud, ¿no? Entonces, estamos rechazando tal vez algunas situaciones que nos suceden. Si de repente nos sentimos abrumados o nos enojamos o nos sentimos con dolor o con algún malestar, ¿no? Físico, y decimos, no quiero tener esto, no quiero sentir esto. Entonces, estamos ahí viendo el claro ejemplo de cómo nosotros no estamos haciendo lo que el Espíritu Santo nos pide, ¿no? O sea, que dejemos que la verdad sea lo que es, no interviniendo, no quejándonos por lo que estamos observando, lo que estamos escuchando o lo que estamos sintiendo. No hay que atacarlo. Por lo general, eso es lo primero que hacemos. Cuando no nos gusta la situación, empezamos a atacar lo que estamos viviendo. Y por ende, pues, interrumpimos, ¿no?, lo que se está dando a nuestro alrededor. Por eso nos dice que dejemos que la verdad envuelva cada situación y que nos brinde paz. Ni siquiera nos está pidiendo ten fe, porque muchas veces tenemos el concepto de lo que es la fe. Habrá otras personas que dicen, yo no tengo fe, yo no conozco la fe, ni sé cómo podría vivirla. Sin embargo, aquí mismo el libro no nos está pidiendo que tengamos fe, sino que dejemos que la verdad sea lo que es. Deja que, si está nevando, deja que neve. Si te acaba de suceder alguna situación que no te agrada, deja que suceda, porque ya sucedió aparte, ¿no? Pero esa es la manera en cómo no estamos interviniendo con lo que está sucediendo. Hay cosas, obviamente, que sí podemos cambiar, que sí podemos corregir, como los errores, ¿no? Como qué errores, como el dejar de sentir miedo, como el dejar de sentir odio, como el querer perdonar en lugar de decir no quiero perdonar. Hay cosas que podemos corregir, pero todo eso va a depender de nosotros. Va a depender de lo que nosotros decidamos. Yo creo que todos quisiéramos vivir cada instante de nuestra vida santo, ¿verdad? Porque es un momento que tal vez todos desearíamos. Sin embargo, todos podríamos vivirlo en todo instante si nosotros lo aceptamos. Tal vez por nuestra mente pasen muchos pensamientos o muchos recuerdos que no nos hacen sentir agradecidos o en paz o felices o dichosos en este momento por las cosas que traemos en nuestra mente, por todo aquello que estamos interpretando, ¿no? Si estamos interpretando todo distorsionado, pues obviamente vamos a vivir la vida muy confusa. La vamos a vivir con resistencia, ¿no? De decir, no quiero esto, ¿por qué no cambia mi vida? ¿Por qué no me suceden cosas bonitas? ¿Por qué a mí no me pasa lo que le pasa a estas otras personas? ¿Por qué yo no tengo las experiencias que mis amigos tienen? ¿O que otras personas que veo en las redes la tienen? O sea, empieza uno a desear cosas que no te pertenecen vivir, o sea, y no te estoy diciendo que no merezcas vivir eso. Sin embargo, si no lo estás viviendo, es que no te pertenece en ese momento esa situación. Y por ende, el hacer la comparación va a hacer que tú sufras. Todas las comparaciones que nosotros hacemos, la hacemos porque de alguna u otra manera estamos insatisfechos con lo que estamos viviendo. Ya sea para bien, entre comillas, o para mal, la comparación que uno haga es por la insatisfacción de lo que se está viviendo en el momento. Supongamos que te comparas con alguien que viaja cada fin de semana, o te comparas con alguien que es muy atlético, muy atlética, y tú no, o te comparas con el esposo, la esposa de fulano, mangano, con tus compañeros de trabajo, inclusive con tu propia familia. Si te estás comparando, es porque hay insatisfacción en lo que se está viviendo, que no nos gusta. Entonces decimos, pues me gustaría mejor estar viviendo en otro lado, viviendo otra experiencia, teniendo otra experiencia. Y así es como vamos nosotros interviniendo en la verdad. La verdad es que si ahorita ya está oscuro, esa es la verdad en este instante para uno, ¿no? Pero si tú estás en otro país, al otro lado del mundo, allá es de día. Y la verdad, ahí en ese instante es que, pues es de día, ahorita no está oscuro, ¿no? Y habrá otros lugares en los que nunca, pues casi nunca sale el sol. O también habrá lugares en los que tal vez siempre está oscuro, o siempre está de día, o viceversa, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que nosotros vivimos, y porque las vivimos, pensamos que así son. Creemos saber que todo lo que estamos viviendo es lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando y lo que estamos sintiendo. Y decimos, así es mi vida, así es mi cuerpo, así son mis amigos, así son mi familia, así son mis vecinos, etcétera, etcétera. Pero nada más estamos dándole rueda al cassette. Para los que no saben qué es un cassette, es donde escuchabas antes las músicas, o un cassette de película, es donde grababas y había una cinta donde se grababan todas las películas, ahora todo es digital. O bueno, digitalmente hablando, en la memoria, eso es lo que estamos haciendo con cada cosa que nosotros estamos interpretando sobre lo que es la vida. Y no nada más interpretamos nuestra vida, interpretamos la de los demás. Los que tenemos mascotas podemos estar interpretando muchas cosas. Que, por ejemplo, que mi perrita, ¿no?, está pensando, cuando tal vez ella lo único que piensa es en comer, uno piensa, ¿no? Y tal vez ella dice, no, yo aquí estoy feliz, caminando, estando aquí con mis papás. o si tengo la oportunidad de dormir, pues, qué padre, voy a dormir, ¿no? Esa es mi interpretación. Pero tal vez para algunos suena obvio, ¿no? Y para los otros, pues dices, no tiene nada que ver lo que tú estás interpretando. Tal vez en la mascota, pues no hay problema, porque ella no me va a contestar, no me va a decir realmente qué es lo que está pensando, ¿no? Pero otro ser humano, si yo le digo, oye, tú te ves muy triste, te ves muy distraído, o sea, ¿qué estás haciendo? De seguro estás leyendo cosas que te están poniendo de ese humor en el que te encuentras, ¿no? Y tal vez la otra persona me diga, no estoy leyendo algo que me esté poniendo de mal humor o que me esté poniendo de esta manera. Es más, ni estoy leyendo nada porque estoy pensando en otras cosas. ¿Les ha pasado eso? Que de repente están leyendo un libro y de repente se van a otro lado y están en la misma hoja una y otra vez porque no pone uno atención, porque la mente viene y dice, ¿te quieres librar de mí leyendo un libro? Pues no, mira, aquí estoy otra vez con todos los pensamientos que no te gustan, pero que te vamos a hacer recordar, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo manejamos nosotros nuestra mente sin ponerle atención, porque parece que ella nos maneja a nosotros en lugar de nosotros manejarla, ¿no? Manejar esos pensamientos. Cuando nosotros nos resistimos a una situación, ¿les ha pasado que se han resistido a algo? Que dicen, no quiero que me cambien de ciudad, no quiero que me cambien de escuela, no quiero cambiarme de trabajo, no quiero que mi amigo se vaya, mi amiga se vaya a vivir a otro lugar, no quiero estar embarazada, no, pero es que sí quiero estar embarazada y no puedo. O sea, hay muchas resistencias que nosotros tenemos en la vida que no nos damos cuenta de todo el empeño que le estamos poniendo a una lucha en la que no vamos a ganar. ¿Por qué? Supongamos que ahorita tú ya te estás mudando, por la razón que sea, a otro lugar. Y tú en tu mente, no, pero es que a mí me gustaba mucho mi casa, me gustaba mucho mi vecindario, me gustaba mucho la ciudad, y mira dónde estoy, Estamos poniendo mucha resistencia en una situación que ya se está dando, en la que no estás en tu casa o en tu lugar antiguo, ¿no? Ya estás en otro lugar. No estás aceptando, no estás aceptando la verdad, ¿no? O no estás aceptando la situación. La verdad nos dice, oye, no intervengas, no ataques, no te ataques, no interrumpas su llegada de lo que está sucediendo, de lo que se está dando. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, no vamos a vivir en paz, y es obvio. Si nosotros seguimos con el ejemplo, si dejáramos nuestro lugar donde hemos vivido por muchos años y de repente pues ya te tuviste que ir por la razón que haya sido, pues tal vez te puedes estar quejando de que los amigos, que los vecinos, que tu trabajo, que tu ciudad, que tu estado, etcétera, etcétera, y no puedes disfrutar de ahora, de este otro lugar en el que ya te encuentras, con nuevas personas que el mundo te está poniendo, ¿no? Entonces, una persona que no interviene en lo que está sucediendo, o sea, que está fluyendo con lo que la vida te está dando y te está mostrando y te está regalando, envuelve cada situación y sabe que puede encontrar paz en la situación que viva. Así sea en el Monte Everest, así sea donde te encuentres, tú puedes aceptar el momento que estás viviendo. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que no es el momento para que yo ataque la situación o para que yo intervenga en algo que no puedo parar. Es como decirle a una flor, hey, no vayas a florecer, ¿no? Y ya está el botón y ya está, cada día se está formando hasta en el día que ya florece, ¿no? La flor. Entonces tú no le puedes decir a la flor que pare de crecer o que pare de florecer, porque es su naturaleza. Igual que las mariposas. Las mariposas, o sea, cuando son... cuando están en el capullo, cuando son, ¿cómo se le llama? Gusanos, orugas. Cuando son orugas, pues no le puedes decir, hey, ya no te hagas mariposa, ¿no? Su naturaleza es que se va a convertir en una bella mariposa. Entonces, la naturaleza nos enseña cada instante, de cómo es perfecta. De hecho, el día de ayer, en el programa Con el Pie Derecho, o el día lunes, perdón, hablamos en la reflexión del aprecio de una flor. Y lo primero que decía en la reflexión, decía, si puedes apreciar el milagro que sostiene una sola flor, toda tu vida cambiará. Esa frase lo dice todo, y es una frase budista. En el secreto del cambio, pues está cerrado. Dice: aprende a valorar cada cosa y cada persona por lo que es. Un único e irrepetible milagro. Tú eres un milagro y todo lo que está sucediendo en tu vida es un milagro. Si realmente ponemos atención a que si podemos apreciar el milagro que sostiene a una sola flor, que nadie la está sosteniendo, tú no la estás sosteniendo para que se mantenga ahí. Dices, wow, o sea, es la naturaleza, es el milagro de ser una flor, que no requiere de que un ser humano o alguien más la esté sosteniendo, la esté pegando día con día para que se mantenga ahí. Entonces, si una flor es un milagro de Dios, ¿por qué tú no te consideras que eres un milagro de Dios? ¿Por qué no consideras que tu vida es un milagro? ¿Por qué no consideras que este instante es milagroso? Hay que dejar de intervenir en lo que sucede y pedir la sabiduría que necesitamos para poder vivirla. Porque lo que hacemos es lo contrario. A veces es debatirla, quejarnos, no aceptarla. Y nunca nos ponemos a pensar, a ver, la vida es más sabia que yo. Está sucediendo esto porque es la perfección de la vida. es su naturaleza, así como la naturaleza de esta flor que lo sostiene, ¿no? Entonces, puede cambiar nuestra vida, sí puede cambiar cuando empecemos a ver los milagros que hay en nuestro alrededor. Nosotros consideramos a los milagros como algo más tangible, ¿no? De decir, a ver, no, a ver, muéstrame algo que realmente me abra los ojos y diga, no, esto sí es un milagro. Porque una flor, ¿cómo me vas a decir que la flor es un milagro? Por eso estamos con tantos problemas, entre comillas, en nuestra vida, porque le estamos buscando a todo un significado. Nuestra mente racional quiere encontrar respuesta a todo. E inclusive, si viéramos los milagros realmente, hasta los que dices tú, ay, es imposible, y de repente lo ves, le va a buscar tu mente racional. Si tú estás conectado con una identidad que se llama ego, vas a encontrarle una respuesta al milagro y vas a decir el disque milagro, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos queremos soltar de esa identidad del ego. El ego es el que nos dice, quéjate, cambia las cosas, no te gusta, cámbialas. Si está el sol ahí y no quieres el sol, o sea, pues enójate. O sea, si está sucediendo esto, moléstate porque tú no quieres. Si no te gusta lo que vives, pues es, o sea, es bueno que te compares, es bueno que hagas meta. O sea, el ego feliz de la vida que nosotros no seamos felices. Y nos engaña porque nosotros pensamos, ah, mira, me está motivando a hacer esto y lo otro. Y no, mentiras. Es como cuando vas a un circo y siempre que hay payasitos, de repente te hacen esas bromas y te ponen, ah, mira, que una flor, ah, que mira un globo, ¿no? Y de repente cuando te van a dar algo y de repente sale una culebra de juego, ¿no? Y dices, ay, no, esto no lo esperaba. Así es el ego, ¿no? Que te pone cosas bonitas para darte algo muy distinto a lo que realmente estás esperando. En este apartado nos recuerda que para las condiciones de la paz, para tener paz en nuestra vida, tenemos que escuchar al Espíritu Santo y que nos diga, o sea, que nos enseñe a que podamos envolver cada situación que nosotros vivimos para que nos brinde paz. Tenemos que dejar entrar la paz en nuestra vida primeramente para poder sentirla. Porque tal vez vas a decir, ¿y cómo puedo sentir paz cuando ahorita estoy muy molesto, cuando ahorita siento dolor, cuando ahorita siento depresión, ansiedad, malestar, estrés, dolor? Lo único que nos está pidiendo es que le permitas entrar. No se te está pidiendo que le tengas fe. Se te está pidiendo que la dejes entrar. ¿A quién? A la paz. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo? Escuchando. ¿Y qué voy a escuchar? A tu ser. ¿Y cómo lo voy a escuchar? En silencio. ¿Y cómo puedo estar en silencio? Para estar en silencio, tienes que dejar de interpretar. Y si estás interpretando, pues reconoce que estás interpretando. Y si estás interpretando, no puede ser real. Porque interpretamos dependiendo del estado de ánimo en el que nos encontramos. Si estoy muy feliz, pues voy a interpretar las cosas con felicidad. Pero si estoy triste, pues lo voy a interpretar con tristeza. Y si estoy enojado, lo voy a interpretar con coraje, ¿no? Y así vamos ahí. Entonces, si tú respondes a la llamada del Espíritu Santo, es obvio que vas a escuchar su voz y que vas a poder sentir la paz, porque la paz te pertenece. Cuando aceptas la verdad como el objetivo de tu relación, te conviertes en un dador de paz tan irremediablemente como que tu padre te dio paz. Últimamente he estado escuchando tanto en los programas de la mañana, durante el día, en el transcurso del día y en la mañana también lo dije en mi programa, que Dios está en ti, que tú lo que estás viviendo, Dios lo está viviendo. O sea, no es que Dios esté a nuestro lado, Dios nos toma de la mano, Dios está de vez en cuando para los que creemos en Dios, para los que creen en la energía divina o en la sabiduría o en los maestros o en los guías espirituales, pues como ustedes le quieran llamar, pues están en ti. Entonces siéntete agradecido y agradecida de que no estás solo, no estás sola. Todos estamos viviendo un momento de despertar, que si así lo deseamos, lo viviremos. Pero si no, si estamos dormidos, no importa, puedes recordar que Dios está en ti o que la energía divina está en ti. Y su único objetivo es que tú sientas la paz. Y para aceptar la paz se tiene que aceptar sin condiciones, ¿no? Porque muchas veces uno dice, ah, sí, me voy a sentir en paz, pero hasta que ya se me solucione esto, o hasta que ya obtenga esto, o hasta que ya me alivie de esto, o hasta que ya, y lo estamos posponiendo. Entonces no la tenemos que condicionar, al contrario, la podemos aceptar y la podemos recibir, aunque no la entendamos. Por lo menos ábrete a la experiencia de que la aceptas en tu vida, que aceptas la paz, o no sé qué ahorita es lo que más deseas en tu vida, como la dicha o el amor. Cualquiera que sea, es lo mismo. Acéptalo en tu vida y acepta también que todo lo que tú estás imaginándote, lo que estás pensando, lo que estás recordando, lo que estás planeando, no es real. Nuestro propósito antes de venir aquí no cambió, ni va a cambiar, ni está cambiando. Es nuestra interpretación la que hace parecer, es decir, ah, no, pues ahora mi vida tiene otro enfoque y ahora pues yo creo que yo tengo que hacer estas cosas en mi vida pues para cambiar el mundo, para hacer esto, para hacer el otro. No, nosotros venimos a este mundo con un solo propósito, vivir la vida, amar la vida y perdonar. Son cosas muy sencillas, pero a la vez para nosotros los seres humanos puede resultar muy difícil. ¿Por qué? Porque no amamos a todos. A veces decimos, sí, pues sí, amo a mi pareja, amo a mi familia, amo a mis hijos, amo a mi familia, etcétera, etcétera. Pero tengo unas cuantas personitas que no. Entonces, si se fijan, uno piensa, ah, pues es mínimo, ¿no? Eso no es la totalidad. Si queremos realmente vivir nuestra vida plena, tenemos que aprender a amar plenamente. Tenemos que perdonar sabiamente a todos. Y cuando uno realmente vive en la verdad y ama, no hay necesidad de perdón. Y ahí es donde ya se perdona todo. Parece contraproducente, algo raro. Contraintuitivo, pero esa es la verdad, ¿no? De que si tú realmente amas, pero amas y amas, no el concepto que nosotros tenemos, si queremos verlo como un concepto, amar en totalidad, si amamos realmente en totalidad o unicidad, pues estaremos amando realmente como se debe. No dejamos a nadie ahí en la esquinita castigado o castigada, y amamos nuestra vida, nuestro entorno, nuestros movimientos, lo que observamos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que vivimos. y podemos obviamente sentirnos libres de todo ego. Es muy importante que el día de hoy o la tarde de este día, 7 de febrero, sintamos la liberación, que nos sintamos libres de todo pesar, porque no necesitamos cargar con nada que no sea verdad. La verdad se da por manifiesto, la verdad se da de manera natural, se vive en unicidad, lleno de amor, lleno de dicha, lleno de felicidad, aceptando este momento como tal. Y así como mi perrita está muy feliz, casi habla. Esa dicha ya quisiera uno, ¿no? Estarla. Si tuviéramos cola, yo creo que si todos los humanos tuviéramos una cola como los perritos cuando demuestran su felicidad moviéndola, nosotros los humanos, si tuviéramos una colita, yo creo que estaría siempre para abajo, ¿no? Pero el punto no era ese, ¿no? El punto es que dejemos que la verdad sea lo que es. No vamos a ir en contra de lo que la vida nos está dando, nos está enseñando, que vamos a tratar de vivir este instante como tal, un instante santo, y vamos a dejar que todas las situaciones que vivamos las veamos en perfecta paz. Si no las vemos en perfecta paz, es porque las estamos viendo desde otro enfoque, desde otra perspectiva. Y si la estamos viendo así, hay que recordar lo que el Espíritu Santo nos pide. ¿Qué nos pide? Se lo he dicho varias veces. Que dejemos que la verdad sea lo que es. No intervengas, no la ataques, ni interrumpas su llegada. Deja que envuelva cada situación y que te brinde paz. Ni siquiera se te pide que tengas fe, pues la verdad no pide nada. Entonces, hay que dejarla entrar. Y si necesitamos aprender de la fe, dejemos entrar la fe, invoquémosla y dispondremos de ella, porque es natural en ti y está en ti, ¿ok? Y bueno, con esto voy a finalizar la charla. Vamos a irnos a la parte de la meditación. Qué rápido se fue, más de la mitad. Vamos a irnos a la meditación del día. Si pueden, por favor, sentarse en un lugar en el que no tengan distracciones. Si pueden cerrar los ojos, lo hacen. Si pueden también hacer las respiraciones profundas, háganlas. Yo por lo general les digo una sencillita para que todos la puedan hacer. Todos podemos inhalar 3 segundos y exhalar 7. La siguiente sería inhalar 5, exhalar 10. También la de inhalar 5 y exhalar 5, la mayoría también lo puede hacer. Entonces, cual sea la que ustedes puedan hacer, pues vamos a empezar. Primeramente, voy a sonar el tazón tibetano y vamos a empezar a inhalar. Respiren normal. Vamos a hacer 10 minutos de respiración. Vamos a inhalar 5 segundos y vamos a exhalar 5 segundos. Les voy a poner aquí el timer. Entonces, el primer sonido que van a escuchar, van a inhalar. Y el siguiente sonido, van a exhalar. Y así se la van a llevar. Si no alcanzan los segundos, respiren a su ritmo, ¿ok? Vamos a iniciar. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen 5 segundos. Exhalen 5 segundos. Inhalen por la nariz. Exhalen por la nariz. Inhalen por la nariz. Exhalen por la nariz. Si viene cualquier pensamiento, cuenten los segundos, son 5. Exhalen. Inhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Recuerden que están oxigenando sus células. Inhalen. Exhalen. Exhalen. Inhalen. Y esa es la última. Muy bien, hemos meditado 10 minutos con respiraciones. Ahora vamos a continuar ya para finalizar. Vamos a hacer una meditación corta de sanación. No importa que no me escuches ahorita en vivo y me escuches después, funciona igual. Ahorita que están más todavía tranquilos, vamos a empezar a cerrar los ojos. Respiren a su ritmo normal. Si quieren seguir haciendo las respiraciones, háganla. Y escuchen, vamos a inhalar nada más, unos 3 segundos. Y exhalar. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Respiren normal. Bueno, en estos momentos nos vamos a imaginar una luz blanca que está al lado nuestro. Esta luz blanca no tiene un límite, como si fuera una bolita de bruma o de brisa blanca, que se va moviendo alrededor de nuestro cuerpo, a todo nuestro entorno, contorno de nuestro cuerpo. Esa luz es una luz de sanación. Ya nos recorrió por todo el cuerpo, a nuestro alrededor, y ahora está ubicada en nuestros pies, en las plantas de los pies, pero en todo nuestro contorno del cuerpo está esa luz y se está expandiendo como la bruma hacia el exterior. Esa luz la empezamos a sentir en nuestros pies, en las palmas de los pies. Siente cómo recorre tus plantas de los pies hacia los dedos, cada uno de tus dedos, y empieza a subir por dentro de tu cuerpo, por los pies, hacia las rodillas, hacia las piernas. Siente cómo está fluyendo dentro de ti y hace que cualquier malestar, cualquier dolor, cualquier energía bloqueada que haya estado, empiece a fluir nuevamente. Va subiendo esa luz, esa sanación hacia tus caderas, hacia tu cintura. Pasa por tu vientre también, por tu sistema reproductor femenino, masculino. Y todas tus células se van despertando, todas tus células se van regenerando. Va subiendo esa luz. No importa si la visualizas de la cabeza hacia abajo o de los pies hacia abajo, porque es ilimitada. Empieza a fluir todo lo que está dentro de ti, tu sistema nervioso, tu sistema óseo, tu sistema sanguíneo, tus órganos vitales, todos los órganos de tu cuerpo. Todos se envuelven con esta luz. Esta luz es de sanación, pero también es una luz de amor. Sube por tu abdomen, sube hacia tus hombros, recórrese tus manos, tus brazos, tus manos. Sube por el cuello, nuca, tu rostro. Ya la puedes sentir en todo tu cuerpo, y sientes cómo esa luz, que parece una bruma porque no tiene un límite, se va expandiendo y se va expandiendo más, y en tu cuerpo sigue circulando toda esta luz, en cada célula de tu cuerpo, cada sistema nervioso de cada uno de ustedes, su sistema óseo, su sistema sanguíneo, sus órganos vitales. Esta luz es la luz del amor, de la sanación, de la dicha, del agradecimiento. Agradécele a la vida y a tu cuerpo por todas las funciones que hace para ti. Ahorita es el momento de agradecerle a la parte que tal vez sientes que estaba débil, o que estaba enferma, o que estaba dolorida. Agradécele, porque ahora ya le estás poniendo la atención y le estás viendo completamente sano, sana, parte de tu cuerpo, de tus órganos. Esa luz sigue expandiéndose con la gente que está a tu alrededor, tus animalitos, en tu casa o donde te encuentres. Va envolviendo a todos y todos pueden sentir esta luz de amor, de sanación y de dicha. Va creciendo más y más, se va expandiendo rápidamente, tiene una velocidad que todo lo va abarcando y todo lo va sanando y amando. Manda esta luz a las personas que consideres que necesitan esta luz, envuélvelas, a todas ellas. Envuelve a todo tu entorno, a todo tu vecindario, la ciudad, el pueblo, el estado, el país, los demás países del mundo. Y esta luz es tan poderosa que de un instante a otro ya lo abarcó todo. Esta luz se va a quedar con nosotros, aunque la olvidemos, y va a estar regenerando y haciendo todo a lo que tú le pediste. Entonces vamos a inhalar, dando las gracias. Agradécele a la vida, tus guías, a tus maestros, a la energía divina, a quien le quieras agradecer, a tu cuerpo, te permite experimentar estas sensaciones de paz, de amor, de sanación. Vamos a abrir los ojos. Y aquí vamos a finalizar la charla y la meditación del día de hoy. Muchísimas gracias. Pues me despido, su amiga Janet Flores.